Escuchas el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Aventuras de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy, entre otros asuntos, Francis Ataiza nos hablará en el ciclo de la gastronomía filipina dedicada al arroz, del arroz frito. También nos acercaremos a todo lo que se está haciendo en relación al bicentenario de las Cortes de Cádiz en esta ciudad de España. Y todo ello con música en español. Aprendemos español. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre algunas partes del cuerpo y las expresiones relacionadas con ellas. Continuamos con la boca. Se dice que la digestión de la comida empieza con la boca. En muchas culturas no es aconsejable hablar con la boca llena. Algunos verbos relacionados con la boca son hablar, comer, gritar, cantar, susurrar, reír y sonreír. Los humanos hablan a través del órgano que se llama lengua, que se encuentra dentro de la boca. Ahora vamos a hablar sobre la cara. Si encuentras a alguien, por ejemplo, en una fiesta que has encontrado ya en otro sitio, puedes decir, esa cara me suena, o le encuentro cara conocida. También puedes decir, En la fiesta me encontré con varias caras conocidas. La palabra bofetada es un golpe que se da en el carrillo con la mano abierta. Si una persona está enfadada con alguien, puede dar una bofetada a esa persona. También se usa el verbo abofetear o la expresión cruzarle la cara a alguien con el mismo sentido. Para burlarse de alguien, algunas personas hacen muecas. La mueca es una contorsión del rostro. La cara forma parte de la cabeza. A veces no hace falta decir que sí porque puedes asentir o afirmar con la cabeza. Por otro lado, puedes negar con la cabeza para decir que no. Se dice que esos gestos para decir que sí o no son universales. Ahora vamos a hablar sobre el cuello. La gente suele colgar un collar, que es una joya, en el cuello. En el cuello de los hombres adultos se encuentra el órgano que se llama la nuez de Adán, que según el DRAE es la prominencia que forma el cartílago tiroides en la parte anterior del cuello del varón adulto. Por otro lado, alguien que padece de la enfermedad que se llama bocio tiene el cuello hinchado en muchos casos. Se dice que esta enfermedad está causada por la falta del elemento que se llama yodo. Para evitar esta enfermedad es aconsejable comer mariscos, porque están llenos de yodo. Pero en algunas zonas que están lejos del mar, la gente puede utilizar la sal yodada para evitar esta enfermedad. Cuidado, porque el yodo puede prevenir el bocio, pero no puede curarlo cuando alguien ya lo tiene. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi mga kaibigan, bienvenidos a nuestra cocina. Como os prometí ayer, vamos a cocinar distintos platos filipinos hechos de arroz. Hoy vamos a cocinar el sinangag o arroz frito. En el desayuno filipino es común que se encuentre en la mesa el sinangag. Se fríe, se condimenta con ajo y sal, el arroz blanco sobrante de la cena del día anterior para reciclarlo. Se desayuna junto con tuyo, un pescado seco frito, huevos revueltos, tomate, tocino y salchichas. Karaniwang makikita sa mesa ng mga Pilipino ang sinangag tuwing almusal. Ito ay marahil sa paniniwalang Pilipino na hindi mabuting itapon ang mga butil ng bigas, kung kaya ang sobrang kanin sa hapunan ng nakarang araw ay sinasangag para initin at ihain sa almusal. Ito ay may iba't ibang katawagan sa Pilipinas depende sa rehiyon. Sa isang parte ng Bicol, ito ay tinatawag na sinanlag. En los restaurantes filipinos, se suele servir para el desayuno el sinangag junto con tapa de ternera, daing na bangos, que es un pescado frito, tocino y un huevo estrellado. Esta combinación de sinangag, pescado, carne, salchichas y huevos está conocida como tapsilog, que consiste en tapa, sinangag o itlog, o huevo en español, tocilog, que es un tocino, sinangag, itlog. Mientras que longsinog está compuesto de longaniza, sinangag y itlog. Y en el plato de bangsinog se encuentra el daing na bangos, sinangag y itlog. Como os dije, se utiliza el arroz blanco sobrante para hacer el sinangag. No es aconsejable utilizar el arroz recién cocinado debido a su textura húmeda porque el sinangag se quedaría apelmazado. Normalmente, los granos de arroz sobrantes son un poco duros y agrupados. Así que tenemos que humedecerlos para que se queden sueltos, pero no debe tener una textura pastosa. Ahora ya cocinamos el sinangag. Nos hace falta lo siguiente. 5 tazas del arroz blanco sobrante, 4 dientes de ajo machacado, 1 cucharada de aceite de cocina, media cucharadita de sal gorda. Primero, humedecemos el arroz blanco. En una sartén, sofreímos el ajo en el aceite de cocina. El ajo debe estar dorado y no debe quemarse. Después agregamos el arroz. Con una cuchara de madera, mezclamos el arroz y el aceite de cocina para que se mezclen bien. No hace falta añadir aceite si el sinangag se seca durante la cocción. Continuamos friéndolo hasta que se quede un poco dorado. Luego, lo sazonamos con la sal, lo mezclamos de nuevo y lo servimos caliente. Ya está. ¡Vamos! ¡Kain tayo! El consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Esta noche, una señorita que se llama Luz Viminda nos ha escrito desde la provincia de Pampanga. Querida Doctora Love, te escribo porque estoy muy confundida. Mi padre acaba de morir. Ha estado enfermo durante muchos años, entonces mi familia y yo nos habíamos preparado para este momento. Mi madre es una jubilada. Y mis dos hermanos tienen sus propias familias y trabajos estables. Y yo estoy estudiando para conseguir mi título para ser enfermera. Mi familia está bastante bien. Mayos naman ang kinalalagyan ng aming pamilya. La historia empezó a complicarse en el velatorio de mi padre hace unos días. Llegó una persona que ha anunciado que es la mujer de mi padre. Nos trae unos documentos como una licencia de matrimonio y una partida de matrimonio. La mujer misteriosa nos dijo que se ha casado con nuestro padre cuando era muy joven y solo porque se había quedado embarazada, nada más. La razón por la que de repente ha aparecido es porque su hijo con mi padre, está muy enfermo y necesita dinero para su hospitalización. Nos dijo que solo quería la parte del dinero que se debe a su hijo. Mi madre está muy traumatizada con la apariencia de esta chica en nuestra vida y porque padre no nos ha dicho nada de esto. Di kami makapaniwala na dati na palang nagpakasal ang aming ama. ¿Qué hacemos, Doctora Love? ¿Tú crees que tenemos que darle dinero para su hijo? No somos ricos. Padre no nos dejó mucho dinero, pero sí que podemos compartirlo solo para quitar esta chica de nuestra vida. Querida Luz Viminda, no huele bien esta mujer, ¿eh? Kaduda-duda ang historia ng babaeng ito. Tengo dudas sobre su historia, que su hijo está enfermo y por eso necesita dinero, y por encima ha aparecido en el velatorio de tu padre. Primero, si yo fuera tú, contratara a un abogado bueno para mirar sus documentos y saber qué puede hacer para negarlo. Porque, hija, si le dais dinero a ella, no creo que vaya a desaparecer de vuestra vida. Al contrario, creo que va a pedir más cosas de vosotros. La cuestión no es si tenéis bastante dinero para compartirlo y si ella y su hijo realmente lo merecen. Deja al abogado echar un ojo a sus documentos. Si acaso los documentos son realmente verdaderos, habla con el abogado para arreglar un acuerdo o un documento que ella y su hijo pueden firmar para que os dejen en paz después de la transacción y evitar conflictos en el futuro. Por otro lado, hay una posibilidad también de que ellos sean buenas personas. Dale una oportunidad. Haz una visita a su nuevo hermano y mira si está realmente enfermo o no. Piensa positivamente, pero con cuidado. Buena suerte. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico, doctoralove@gmail.com. Para espantar la decepción. de película con John Wilbur Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Buenas noches, queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es martes y comparto con ustedes la película que titula Dalaw, que fue estrenada en la 36ª edición del Festival de Cine de Manila el diciembre pasado. Tras el éxito de las películas de terror anteriores de Chris Aquino como Feng Shui en el año 2004 y Sukub en el año 2006, ella ha vuelto después de 4 años para ofrecernos otra película que titula Dalaw. En la película, Chris Aquino hizo el papel de Stella. Stella se volvió a casar con otro hombre que se llamaba Anton, con la esperanza de tener una vida familiar y tranquila. Sin embargo, después de la boda, ella experimentó algo inquietante. Su vida y la gente alrededor de ella se ponen en peligro cuando un fantasma quiere molestarles. Y todas las pistas apuntan a su ex marido que está muerto. Porque ella se siente culpable de la muerte de su ex marido, Stella trata de salvar a su vida de la ira del fantasma. Pero los secretos comienzan a ser desentrañados. Ella descubrió que la culpable no es su ex marido, sino la exnovia de Anton. Stella está segura de que se cierne sobre ella y por ello está siendo perseguida. La historia de la película es muy extraordinaria y es una historia no contada. La verdad, visualmente la película es muy buena, dirigida por el director Jerry López Cinene. Había un montón de momentos de miedo en la película. El ritmo de la película es rápido. Además, la historia es muy interesante y tiene un giro que debe que estar en la mirada antes de que les engañe. Probablemente, ustedes van a sorprender porque las actuaciones de los actores son magníficas. Además de la actuación de Chris Aquino en la película, Dalaw es muy excelente. Debo decir que Chris Aquino es la reina de las películas filipinas de terror. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta luego. Mirándola. Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre una obra de Alejandro Dumas titulada La Reina Margot. Recordamos que la boda entre la Reina Margot y el rey Enrique de Navarra es puro teatro. En realidad, el rey Enrique de Navarra tiene una querida que se llama la Madame du Sceau, y el amante de la Reina Margot es el duque de Guise. En la noche de la boda, el duque de Guise visita a la Reina Margot en su habitación. Luego, la sirvienta de la Reina Margot entra a la habitación para avisarles que el rey de Navarra se dirige al apartamento. Por eso, el duque de Guise se esconde. El rey Enrico y la Reina Margot hablan durante un rato. El rey Enrico pide que la reina, siendo la hija de Francia, sea aliada de los protestantes y la Reina Margot ha asentido. Cuando sale el rey Enrique, el duque de Guise entra a la habitación. Le dice a Margot que se ha enterado de que los dos son aliados, aunque no son maridos de verdad. Luego se despide de Margot. La reina se desespera de que, durante la noche de su matrimonio, su marido no esté con ella y su amante le haya dejado. Los días siguientes, la fiesta continúa en Louvre y en las calles. Una noche se encuentra el rey Carlos IX en sus apartamentos con el duque de Guise. El rey escucha atentamente mientras acaricia a su perro Acción. Luego entra Enrico de Navarra buscando al almirante Coligny para informarle sobre los hidalgos que Enrique está esperando. Enrique dice a Carlos IX que esos hidalgos les ayudarán en los preparativos para la guerra contra España. Pero el duque de Guise lo mira con malos ojos porque recuerda la conversación entre Enrique y la reina Margot el otro día. Al finalizar el día de 23 de agosto de 1572, el hidalgo llamado el conde Jacinto de la Mole, o simplemente La Mole, llega a París, pues el rey de Navarra ha estado esperándolo. Ha viajado largo, está muy cansado, entonces decide hospedarse en un albergue que se llama A la Belle Étoile. Puesto que no hay más que una sola habitación disponible, tiene que compartirla con un hombre que se llama el conde Aníbal de Coconas, o simplemente Coconas. Y mientras que el encargado prepara su habitación, los dos hablan. Mañana vamos a seguir hablando sobre la novela. Hasta luego. Este corazón y Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Hola a todos los partidarios de Filipinas ahora mismo. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Seguimos hablando de los deportes de invierno y hoy hablamos sobre el patinaje de velocidad. El patinaje de velocidad es un deporte olímpico que consiste en carreras de varias distancias sobre una pista de hielo con forma alargada en la que los competidores van provistos de patines. Las pruebas se disputan en una pista de 400 metros de longitud, similar a una pista de atletismo, con dos rectas y dos curvas. Los participantes compiten dos en dos contra el reloj, cronometrándose el tiempo que tarda cada uno en recorrer la distancia de que se trate. Cuando todos los participantes hayan finalizado su recorrido, el que haya hecho el mejor tiempo gana. En cada vuelta, los dos participantes deben intercambiar la calle por la que circulan, de manera que el que va por la calle interior debe pasar al exterior y al revés. Así, se consigue que ambos recorran la misma distancia en el mismo número de vueltas. La calle interior y la exterior están separadas por pequeños conos, excepto en la zona donde debe hacerse el intercambio. En algunas ocasiones, esto puede dar lugar a accidentes al chocar dos participantes, por lo que tienen que estar muy atentos. Además del patinaje de velocidad, hay otra modalidad del patinaje que se denomina patinaje de velocidad en pista corta o short track, que también es deporte olímpico. A diferencia del patinaje de velocidad sobre pista larga, donde se compite contra el reloj, en el patinaje de velocidad en pista corta, los patinadores compiten entre sí y en una pista mucho más corta. En cada prueba se celebran eliminatorias y los primeros clasificados disputan la siguiente ronda y así hasta llegar a la final. En cada carrera corren un máximo de 6 participantes. En las pruebas por equipo se compite por relevos y en equipos de 4 patinadores, pudiendo cada patinador dar el relevo a un compañero en cualquier momento, aunque las dos últimas vueltas debe hacerlas un solo patinador. Ang long track speed skating ay isang larong olimpiko na kung saan ang mga manlalaro ay inoorasan sa pag-skate sa tinagdang distansya. Ang may pinakamabilis na oras ay siyang panalo. Ang skating ay unang ginamit sa ilagang Europa bilang medium of transportation tuwing taglamig sa mga ilog at lawang nagyayelo. Como la mayoría de los deportes en invierno, el patinaje sobre hielo empezó como una necesidad. Se ha utilizado como un modo de transporte para poder atravesar los ríos y los lagos congelados, algo muy habitual en las zonas frías del norte de Europa. Desde mi ventana puedes contemplar precaria vida de ciudad, ruido de motores, olor de alquitrán y gente que se mueve sin cesar. Bloques de cemento que se elevan hasta el cielo, entre densas nubes de humo negro, árboles resecos con las hojas contraídas. Vitaminas, pilas. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Marina se divirtió mucho en las fiestas. Es de la ciudad de Cebú. Entonces, ha comido mucho lechón, tan rico, pero también tan lleno de colesterol. No obstante, no se arrepiente, porque a ella le encanta el lechón. Pero en pocos días, nota un poco de acné que ha rebrotado en su piel. Está en pánico. Es verdad que después de unas fiestas cargadas de excesos, nos conviene tomar una dieta rica en vitaminas, fibras y agua, a fin de renovar la suavidad y tersura de la piel. A lo mejor, Marina necesitaba comer una dieta sana enseguida después de una dieta de excesos. También, una dieta así es capaz de resistir de mejor forma las inclemencias de los rayos solares y el medio ambiente, especialmente contra el envejecimiento prematuro. A menudo, no nos damos cuenta de la enorme importancia de nuestra piel. Y solo cuando ya está muy avejentada, empezamos a darle los cuidados necesarios, siendo tan sencillo mantenerla siempre fresca y suave. Para ayudarla a lucir siempre joven, requerimos de una dieta rica en vitaminas y fibra, además de una buena hidratación y protección contra los rayos solares. Tandaan na para magkaroon ng magandang kutis, bantayan ang kinakain ninyo. Según un artículo en www.enplenitud.com, una importante fuente de vitaminas y fibra son las frutas y las verduras frescas. Estas son indispensables para procurar al organismo el agua que necesita y la energía de la fructosa. Son una excelente fuente de antioxidantes y ayudan a regular el funcionamiento del tracto intestinal. La piel requiere más que solo cremas. Requiere vitaminas para mejorar. A menudo estamos convencidas que nuestra piel opaca lucirá mejor después de unas cuantas semanas de aplicación de cremas. Pero la verdad es que necesitamos complementar ese tratamiento externo con una excelente alimentación. Por eso, te dejamos con una lista de alimentos que puedes combinar en la semana a fin de que puedas contar con una dieta equilibrada para cada día de la semana, que te ayudará a nutrir efectivamente tu piel y mejorar su apariencia. Para el desayuno, debes tomar una tostada de pan integral con queso blanco descremado, una rodaja de 1 centímetro de queso, un vaso de yogur descremado con cereales, 2 galletas con dulce de leche light, 2 galletas de arroz con queso blanco. Toma solo una opción por día combinada, con una infusión con leche descremada. Para el almuerzo, puedes tomar una porción de fideos con una cucharita de aceite de oliva, un tomate cortado en cubos y albahaca y una naranja. También se puede tomar una porción de torta pascualina con ensalada de hojas verdes y un postre light, una milanesa al horno con ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, un lomito con puré de papa y un postre light, una hamburguesa light con ensalada y un kiwi. Para cenar, es recomendable tomar un filete de merluza con calabaza al horno y un plátano, un salteado de vegetales con pollo y ensalada de fruta, una ensalada con atún al natural y una manzana verde. Se puede tomar unos zapallitos rellenos con carne picada magra, cebolla y zanahoria y un bol de frutillas. Dos canelones de verdura con salsa blanca y ensalada de frutas. Si te da hambre entre horas, procura tomar algún zumo de frutas natural o yogur con cereales, sin azúcar o salvado de trigo y bebe abundante agua. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos. Hubo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje. Días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar de batallas por contar. Que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandera. Tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Trajo un mar de batallas por contar. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Maganda gabi po. Hoy es martes. Hoy vamos a conocer las casas solariegas que son maravillosas. las casas antiguas que tienen el mismo estándar de arquitectura y estructura que se puede encontrar en distintos lugares en nuestro país como en Quiapo, Manila, Malabon, San Fernando, Bigan, Pila, Taal, Sariaya, Malolos, San Miguel, Silay, San Juan Batangas, Cavite, Haro y Carcara. Hay muchas casas antiguas alrededor de Filipinas que están abiertas al público para visitar. Otras casas solariegas se han convertido como museo de los antepasados filipinos ricos que vivieron en la época de los españoles. Pero también, algunas de ellas se han separado de su entorno con grandes muros. Me fascina que las casas solariegas, aun siendo antiguas, hayan resistido a los terremotos. La mayoría de estas casas antiguas fueron construidas por los filipinos más ricos que eran propietarios de suelo. Estas casas grandes son de paredes gruesas y de ladrillos y revoque de barro rojo. Tengo una lista que comparto con ustedes y aquí está. Primera, el Santuario de Aguinaldo en Cavite, Cavite. Pese a que la mansión histórica de Aguinaldo en Cavite, Cavite está reconstruida respecto a su madera original, la Autoridad de Turismo convirtió la casa antigua en un lugar del patrimonio. Porque la primera independencia de Filipinas se declaró allí en 1898. Segunda, la mansión de Ilesorio en San Ildefonso, Bulacan. Es muy famosa y conocida como Bahay Napula o Casa Roja. El propietario de la mansión es el antepasado de Ilesorio, que tiene grandes haciendas a lo largo de San Ildefonso, Bulacan. La casa es una ubicación de la familia rica que tenía hacienda del azúcar en el siglo XIX. Tercera, la Casa Victoriana en San Miguel, Bulacan. Es muy famosa y conocida como Malaking Bahay o Casa Grande. El propietario de la mansión se llamaba Don Catalino Sevilla y la construyó en 1922. En el tercer piso de esta casa, ustedes pueden encontrar un salón donde la élite local vivió su época de dorada cuando los ricos celebraban reuniones. Cuarta, vamos a conocer la Casa Luna en Malabon. Fue construida en 1910. A pesar de que la mansión está ubicada en un lugar que está afectado por las inundaciones durante la temporada lluviosa, el propietario de la mansión mantiene su estilo original y mantiene su belleza como los toldos de metal y las rejas de lujo de las ventanillas. Y finalmente en este día, vamos a conocer la casa de Natalio Enriquez en Sariaya, Quezon. Fue diseñada por Andrés Luna de San Pedro, hijo del pintor Juan Luna. El propietario de la mansión fue el gobernador de Tayabas, Quezon, que se llamaba Natalio Enriquez. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan las restantes casas antiguas. Hasta mañana, hanggang bukas muli. queda soledad, una guitarra y un urara, sortilegio sobre ti caerá y una lágrima, un perfume, flor de azahar a la hora de la libertad, pulso infame temblará, pero matará. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé, se veía bandido, muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla. Cantaré y enloqueceré, sentiré puñales de placer. El corazón de Adriana va, nunca volverá, Sevilla. Con qué pasión te enamorará y te embrujará, Sevilla. Y al alba blanca le contaré lo que yo te amé, Sevilla. Bandido, ay, muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Hola, bienvenidos a Camino de Cádiz, el lugar dedicado a la historia y también al presente de la Constitución proclamada en Cádiz hace casi 200 años. Tiene valor histórico al haber sido la tercera en la historia de Occidente tras la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia y la Constitución de Estados Unidos. La Universidad de Cádiz lanza una convocatoria sobre esta efeméride histórica. Según hemos encontrado en su página web www.uca.es, el concurso 12 Ideas UCA para el 12 tiene como objetivo encontrar ideas originales que contribuyan a potenciar el objetivo de ser parte activa en las conmemoraciones históricas, objetivo marcado por la Universidad de Cádiz a través del Plan Director de los Bicentenarios que se presentó el pasado mes de noviembre, lo hizo el rector Diego Sales. La participación en el concurso está abierta a la comunidad universitaria en general, estudiantes, personal docente, investigador, personal de administración y servicios, estudiantes del aula de mayores, estudiantes Erasmus y egresados, teniendo que acreditar esto su vinculación a la Universidad de Cádiz en el momento de la presentación de sus propuestas. Pueden ser presentadas sus ideas bien por una persona o por un grupo de personas. El jurado, compuesto por los miembros de la Comisión Académica de los Bicentenarios, valorará la creatividad y originalidad de las propuestas presentadas, así como la viabilidad de su puesta en marcha por parte de la institución académica. Las ideas presentadas deben asociar la conmemoración de los Bicentenarios con la Universidad de Cádiz desde el punto de vista académico, social o cultural, otorgándose hasta un máximo de 12 premios de 300 euros a las mejores ideas presentadas, que en función de los recursos propios o externos disponibles, se desplegarán o no. El plazo de presentación de ideas ya ha comenzado. Lo hizo el 10 de enero pasado y se extenderá hasta el 11 de febrero de 2011. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook. We'll